Es que yo me desperté a las 6 de la mañana porque tenía que salir. Entonces, ahora de como a las 7:20 por ahí, siento que llega un vehículo, así como si nada, así. Un vehículo, dije, fui a mirar y habían zorrillos, dos zorrillos, como cuatro camionetas y más un jeep de PDI. Y cuando le dije, o sea, todos están durmiendo. Y le dije a mi papá, así de la pieza, papá, papá, los pacos, así. Y ya cuando dije eso, al rato echaron abajo la puerta, así, pa, con armas, gritando, quédate quieto, weón, quédate quieto. Me apuntaron con el arma, me pegaron, le pegaron a mi papá, apuntaron con el arma a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita, a mi hermanito, a todo, a todo, a todo, a todo. Revisaron toda la casa, le amarraron la mano a mi mamá, a mi papá. Después yo me quedé con mi hermanito. Nos quitaron el celular para no grabar. Después mi hermana había grabado esa parte cuando dijeron eso. Y cuando estábamos pidiendo la orden igual, tampoco nos dijeron motivo y la orden nada. No sé la verdad. Y después le quitaron, llevaron el celular de mi papá y el de mi hermano Cristóbal. Y ahí yo ahí saqué mi celular así. Y ahí me pegaron, en la espalda. Después, a ver, salí para afuera, estaban llenos de ratis, llenos de ratis, acá en la casa. Mi hermanito llorando y todo, pero ningún permiso, nada, solo llegaron, echaron abajo la puerta y esa fue nuestro despertar, hoy día.